11 de la mañana, 6 minutos, y estamos en contacto con Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, para conversar un poco sobre una reunión que tuvo lugar este martes con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Elena, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, te agradecemos el contacto, y como veníamos comentando también, tuvo lugar este martes una reunión muy importante, ¿no?, con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. ¿En qué consistió esa reunión, ¿no?, y también donde ustedes plantean que hay una preocupación muy importante, ¿no?, por escasos avances en el acceso a la información, a la verdad, a la justicia, a la memoria, ¿no? Bueno, sí, era una reunión pendiente. En realidad nosotros queríamos que nos respondieran una serie de preguntas, sobre todo esto, que el acceso a la información no estaba teniendo respuesta, estaba todo de una manera, está todo siendo muy lento, ¿no? Y bueno, tuvimos una muy larga reunión, esperamos que el diálogo haya servido, y bueno, El tema era, es en definitiva, el resultado de esa reunión. Ella se comprometió a agilizar las cosas, a contestar las solicitudes que hicimos hace ya meses, y a ser más proactivos, que es, bueno, es nuestra demanda a todos los gobiernos, ¿no? Ha sido que sean proactivos en la búsqueda de la información. Este gobierno firmó y también demoró, todo viene lento y demorado, vemos que es un poco la marca de este gobierno, ¿no? Pero firmaron convenios con la Institución Nacional de Derechos Humanos, un acceso irrestricto a los archivos que la institución quiera y pida. Y nosotros les planteamos siempre, desde el inicio de que tenemos diálogo con los ministerios de defensa, que es esa información, más allá que esto es importante, que ese acceso sea irrestricto, son crímenes de lesa humanidad, debe ser así, y es primera vez que se hace un convenio de este tipo, ¿dónde están esos archivos y qué buscar y qué lo tiene que aportar el ministerio, ¿no? El ministerio es el que, todas las operaciones que haya hecho en defensa antes, ahora y las que harán después, mientras estemos en una democracia, es el ministerio el que tiene que saber lo que pasa, ¿no? Y el que tiene el acceso y la exigencia a que les den esa información. Ese fue uno de los puntos, el otro de los puntos, creo que fueron públicos ya, ¿no? El tema de los prófugos, que también el gobierno quiere hacer una ley para esto, y nosotros planteamos que los prófugos con una ley que demore 4 años, estamos contra reloj. Son prófugos de la justicia, son prófugos, como bien dice Ignacio, los estamos bancando todos porque están pagando las jubilaciones, y no es que no las pagan, sino que se dé una orden que tengan que ir a presentarse, a dar una fe de vida, donde sea que estén, para poder seguir cobrando. Y así fue la manera como Ferro se tuvo que presentar, y lo trajeron para acá para que se presente al Tribunal de Justicia, que es el motivo de esto, ¿no? Entonces, en esto, la responsabilidad esa es la que nosotros seguimos insistiendo que es lo que nos está faltando en esta democracia. Elena, buen día. La ministra firmó en su momento una resolución en la que se le encomienda a las Fuerzas Armadas que garantice el acceso irrestricto de documentación vinculada con delitos de lesa humanidad a la Institución Nacional de Derechos, y particularmente con la desaparición de personas en el terrorismo de Estado, a la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Ustedes creen que es suficiente esta medida? ¿Cómo analizan, digamos, pasos como estos que ha dado el Ministerio en estos últimos tiempos a partir de esta administración? Bueno, ese nos parece un buen convenio, ¿no? Ese paso de ser esas condiciones para el convenio nos parece muy bueno. Y lo que no nos parece suficiente es que la institución de derechos humanos o quien sea, sea el que tiene que pensar dónde pueden estar esos archivos. Ajá. ¿No? O sea, que ellos tienen que aportar más información, más allá de lo que haga la institución. O sea, el convenio, lo que te decía, estamos satisfechos que sea un convenio que dé esta posibilidad de acceso irrestricto, que no sea como alguna otra vez que te dan el acceso, pero cada vez tenés que pedir permiso y a veces la fuerza dice que no o lo que sea, ¿no? No, el asunto es que, como siempre han dicho, bueno, si ustedes nos dicen dónde pueden estar, nosotros vamos. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a decir algo que ni siquiera, hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero ¿cuál es la estructura de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están, se elaboran los informes de inteligencia? ¿Dónde se elaboraban antes? ¿Dónde están esas múltiples posibilidades? Eso el ministerio es una cuestión simplemente de orgánica, ¿no? Digo yo, me imagino, porque todos estos lugares para nosotros son inabordables, pero para un ministro no. Para el presidente de la República, no está prohibido eso, ¿no? Entonces, eso es lo que decimos, que aporten información de ello previa de localización, de que lo busquen, ¿no? También, o sea, solo firmar el convenio no exime, es un paso que parece gigante, es como, le decíamos a la ministra, es como cuando la Comisión para la Paz dijo: aquí hay detenidos desaparecidos. Se hizo una desaparición forzada. Es real eso que pasó en este país. Aunque fue parcial, aunque fue, lo refiere a pocos de nuestra lista, fue un paso gigante. Porque antes se decía, eso no existió, no hubo robos de niños, es mentira, están vivos, ¿no? Esto es igual. Hemos pedido que se firmen estos accesos. Y se firmó, es un muy buen paso que se firmara, pero es absolutamente, tiene que ser complementado y además con esa orden, así como dio esa orden por escrito, la orden de que le den el registro de todo lo que pueda haber, la orden de conocer y de darle a la institución para que se maneje con todas las variables de registro que ayuden a esa búsqueda. ¿Cuál es el sentido de esto hoy, no? ¿Por qué seguimos insistiendo en que el terrorismo de Estado tiene una parte enquistada, que los gobiernos democráticos no han sido proactivos en desarmar y en desarticular? Se usan las palabras reconciliación, por ejemplo. También hablamos de eso hoy. Jamás nos vamos a reconciliar con el terrorismo de Estado. Jamás una democracia se puede reconciliar con el terrorismo de Estado. Son crímenes de lesa humanidad. Los tiene que perseguir y que prevenir. Entonces, sacar la mochila a las nuevas generaciones solo se la saca con la verdad, con que se entregue toda esa información, con que haya una acción proactiva del poder político, del poder representativo, que son los ministros, dando esas órdenes de que acá se va a educar de otra manera. No se va a educar en la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo público, ¿no? Entonces, yo veo que ahora en la seguridad, en el plan de seguridad, se les dan más potestades a las Fuerzas Armadas y que tal vez son las potestades que tendrá que tener en la represión de un delito tan grande como el narcotráfico, ¿no? Pero se les da las fronteras y las Fuerzas Armadas han violado esas fronteras en el Plan Cóndor para acá y para allá. En el Plan Cóndor digo yo porque es lo que nosotros manejamos, pero me gustaría saber si en algunas otras situaciones, ¿no? Y sin que haya una limpieza con la verdad de todo como fue eso, ¿qué certeza te dan a vos de que van a estar reprimiendo el delito y no van a estar usándolo para otros fines? A mí no me da ninguna certeza. Y no quiero decir que digo, voy a acusar hoy de esto, ¿no? Sino que las certezas democráticas las da el poder democrático. Las da el decir, para mí, por ejemplo, malas opciones, malos mensajes de esta prevención, es pensar que a los jóvenes infractores del INISA los puedan educar las Fuerzas Armadas. Así sean, no los pueden educar las Fuerzas Armadas. No solo por su pasado, que sigue pendiente y sin solucionar, porque es un crimen permanente, ¿no? No solo por su pasado, sino por su motivo de ser, que es una radiación vertical para la guerra. Y tú estás queriendo educar a gurises a los que les ha faltado todo y a los que han llegado a estos delitos también por la fragilidad de los lugares donde están, no les estás dando otras herramientas. Otras herramientas que es de contención, de cariño, de saber de los errores, de oficios, de arte, de abrir esas cabezas, sí. De pensar que el mundo puede mirarse de otra manera, no con la violencia con la que han vivido, que la repiten, ¿no? Sí. Las Fuerzas Armadas es así, entonces es un concepto, y no es porque las Fuerzas Armadas hayan pedido estar ahí, ¿no? Que el poder político les pida que estén en ese lugar, me parece que son mensajes contradictorios y nocivos. Te estás refiriendo, Elena, particularmente al convenio este entre el INISA y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que propone. Que hicieron tanto, ¿no? Tanta propaganda, sí. Que fue presidente, que fue, ¿no? Y no le hacen a otras cosas, porque hay muchísimas ONGs que trabajan, y la UCHO, y sindicatos, sin y duda. Gente que sabe otras cosas, gente que trabaja plantando la tierra, o sea, hay 10.000 otras cosas. ¿Por qué le dan este lugar a eso que de repente ni van a ir ni 10 chiquilines? No me importa cómo va a continuar eso en sí hoy para el mensaje que dieron tan fuerte de que es maravilloso este lugar. Entonces, en eso, ¿no? Entonces esas confusiones están también en las confusiones de los roles. En pensar que decir, nosotros queremos que accedan a todo, y la buena voluntad, que no tengo duda que la tiene la ministra, y le digo, yo no tengo por qué dudar de que la hayan tenido todas las administraciones, ¿no? Salvo los que quisieran mantener el crimen. Creo que a todos les hubiera encantado que en su administración las Fuerzas Armadas de pronto, mágicamente, entregaran toda la información. Pero no es así, no fue así. Y entonces requiere otras acciones. Ustedes han insistido muchas veces en esto de que, incluso a nivel de lo que tiene que ver con la organización jerárquica de las Fuerzas Armadas, permite que los cargos que están por encima, incluso los cargos, estamos hablando de los cargos políticos, como lo es el ministerio, pero incluso el propio presidente de la República, que es la máxima autoridad también de las Fuerzas Armadas y del Ejército, den la orden de que se liberen esa información, digamos. ¿Han visto avances en esto? Esa fue una de las solicitudes que ustedes hicieron cuando tuvieron los primeros contactos con el actual gobierno, que se pudiera dar una orden directa del presidente de la República que bajara y que exigiera que se libere esa información. ¿Ha habido algún avance? No, ninguno. Pero además te quiero aclarar para la gente, ¿no? Porque también ellos nos dicen eso, esos y otros, y los anteriores, yo doy la orden y no cambia. Le digo, perdón, le decimos, perdón, cuando hablo así le digo como si estuviera hablando con eso, ¿no? Pero nuestra respuesta es, si aquí en tu casa te choca, te sacan algo, te rompen algo, te viene alguien y decís, te dije que no entraras, pero entraste, qué macana, ¿no? Te dije que no hicieras esto, pero ay, qué horrible. No lo hicieron. La orden no es solamente dar, es dar la orden y continuarla hasta que se cumpla, ¿no? Ver qué pasó, revisar qué pasó. Esa fue en parte nuestra ida a la ministra. Queremos saber, bueno, si hay cosas que no fueron públicas, pero que se hicieron, ¿no? ¿Cómo llevan adelante este tema de la exigencia de la información? ¿Cómo la han llevado para adelante? Y no se han dado ningún paso para adelante. Es como decir, bueno, digo, ustedes cuando dijeron Cardama, dieron pasos, ¿no? La persona te mintió, entonces tú le exigiste, lo que sale públicamente, ¿no? Le vuelven a exigir, le vuelven a decir, entonces te mandaron a otro funcionario a mirar allá, vino, les trajo el coso, no les pareció claro. Bueno, eso queremos, eso. En ese lugar se cometió el crimen, no es que queramos, no es un estigma, es la realidad, fue así. Entonces, ahí cometieron el crimen, y si desde este lugar ya se ha avanzado tanto, ¿no? Es cierto que pasa el tiempo y si la gente muere, por eso vamos a los archivos, porque los archivos están, pero sobre todo vamos a que no se tome de sentido común una actitud de que pregunté y no me tienen nada, ¿no? Que no se tome eso como un sentido común, para ningún crimen, para ninguna cosa que haga mal el Estado, para todas las violencias del Estado. Ahora, ¿cómo piensan esto, no? Tremendo, que convive con nosotros, que es esta violencia brutal en los barrios. No, vos, el policía va, dice, no, pero no pude entrar. ¿Cómo no pudiste entrar si vamos a entrar, no? Hay algo que la orden significa llegar al fondo. Es un primer paso para decir, miren que nos vamos a posicionar acá. Uh-huh. Tenemos que sanear esto. Y solo lo va a sanear la verdad, la justicia, aunque sea tardía. Pero es un camino, y la memoria es lo que nos permite la prevención, los trabajos de la memoria. O sea, que la tengamos en cuenta cuando tomamos decisiones en el presente, ¿no? Que los errores o las situaciones que sucedieron nos den un gran aprendizaje para decir, por mal que estén las cosas, una dictadura es mucho peor, ¿no? Por mal que estén las cosas, el autoritarismo. Estamos realmente revisando el autoritarismo, que a veces hay un autoritarismo que lo hay, que no es por un golpe de Estado, ¿no? Pero que no se consulta a la población, que no se la tiene en cuenta para resolver sus propios problemas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que dicen los barrios con estos problemas tremendos sobre su propio problema. ¿Cómo lo resolverían? ¿O qué dicen? ¿Qué precisan, no? Creo que a ese lugar nos lleva esta inmensa lucha. Uh-huh. Clarísimo, Elena. Y también hay un planteo que vos hacías, que nos quedan unos últimos minutos, pero nos parece importante, de bueno, la suspensión, la solicitud de suspensión de los cobros de pensiones del exterior, ¿no? Por parte de militares que eran prófugos de la justicia por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Bueno, que Lazo anunció en mayo del año pasado que siguen prófugos de la justicia financiados, ¿no? Se puede decir, ¿no? Digamos que son financiados los prófugos por el propio Estado uruguayo. Esta ley que vos comentabas que debería estar vigente, que debería hacerse, ¿realmente ustedes ven en este caso de los prófugos militares de la justicia que se está avanzando en algo, que hay algún tipo de voluntad para tener una ley que se suspendan esos pagos? A nosotros nos parece que la ley no resuelve esto, pero ni de casualidad. La ley de la larga, ¿sabes? Uh-huh. O sea, por ahí la ley, porque piensan en esa ley, que entre los otros casos que no sean de esta época, de terrorismo de Estado, ni de prófugos de justicia de delitos de lesa humanidad. Nosotros decimos, mira, no sé, no sabemos cómo es eso. Y la ley de repente, pero para que salga una ley en este país de la que tú quieras, menos de 2-3 años no existe, ¿no? Uh-huh. O quién sabe, ni siquiera si va a salir. Entonces lo vemos como que esto es una cosa fácil y expeditiva y que ya se ha hecho. Y no quiere decir que tú te quedes con los saberes, porque eso requiere, no sé, otros vericuetos, ¿no? A nadie se le puede retirar su jubilación, no sé cómo es la parte, no es, no va sobre la parte económica, sino que si tienen que dar fe de vida, si no nos cobran, se tienen que presentar en algún lugar para decir estoy vivo. Y eso es el camino, para que donde sea que sea esté la orden puesta, y estén advertidos todo el sistema diplomático y todo lo que tengamos de oficinas que pueden recibir eso en el mundo, en los países donde están los prófugos, tienen la orden para que si se presentan estas personas, lo tienen presente, lo tienen, no son tantos, pero son unos cuantos. Y es una manera, y así han vivido, ¿no? Así han vivido y han disfrutado por fuera. Y eso hasta que se presenten en la justicia. Una vez que los traen y se presenta, bueno, la parte jubilatoria va por otro lado. No vamos a eso, que también es todo discutible, pero que son más complejos y que sí requieren unas leyes más profundas, pero son complejísimas. Pero esto no es complejo. Esto es decir, los delitos de esta humanidad no los vamos a permitir. De ninguna manera. Y la única manera es que pasen a la justicia y la verdad. Son los dos aspectos que podríamos, que nos fortalecerían para decir, bueno, nosotros acá tenemos una barrera fuerte. La ciudadanía apoya. La ciudadanía de alguna manera lo manifiesta en mayo y lo manifiesta en tantas cosas, y los partidos lo terminan aceptando porque sus propios votantes exigen este sinsentido, ¿no? No queremos que esto se repita. No queremos que se repita. Y eso requiere la verdad, los juicios, el saber qué pasó con cada uno de los rehenes que tienen desaparecidos. Porque para nosotros son eso, y ya no son rehenes de las Fuerzas Armadas. Son rehenes de las democracias que mantienen este crimen. Entonces, eso es lo que creemos que esta lucha acompaña para que se tomen decisiones políticas importantes en este sentido. Elena, estamos próximos a terminar marzo y comienza el mes en el que, bueno, ya se empieza a preparar todo en torno a mayo, a ese mes de la memoria que hace tantos años, es un símbolo, pero más allá de un símbolo también es una serie de acciones concretas que cada vez son más en torno al tema de la memoria y de reclamos como este que estamos hablando contigo, que tienen que ver con la verdad y con la justicia. ¿Ya se está trabajando en la preparación, en la organización de la marcha y de toda la serie de actividades que va a haber en mayo? Bueno, ya se está trabajando. Venimos del 24, ¿no? 24 de marzo, lo que pasó en la Argentina. Nosotros tenemos allí 140 y bueno, son como 160 y pico de casos en cuanto a los asesinados y todo, pero tenemos la mayoría de nuestros desaparecidos. Desde acá se acompañó esa manifestación inmensa y gigantesca y esa actividad impresionante, a pesar de las dificultades en las que está Argentina en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Que ha habido una cosa muy, muy, muy violenta hacia ellos, hacia los derechos humanos en general, todos los derechos, los derechos de los trabajadores. Y esto, sin embargo, es de una potencia. Y desde acá, bueno, las familias, compañeros, amigos, gente, bordó los nombres de nuestras compañeras, fueron allá a la marcha con eso. Yo no fui, pero fueron otras personas, otros compañeros. Hicieron muchas actividades importantes de reflexión y sobre todo de poner el acento en lo que hemos logrado como sociedad, a pesar de que los gobiernos fueran, que van y vienen, lo que hemos logrado, ¿no? Allá lograron en juicios, pero siguen atrás de nuevos juicios, siguen atrás de los niños que faltan recuperar. Y esto es una política nacional que la ha tomado la ciudadanía y que vive y late. Y acá está pasando lo mismo, nosotros entendemos que pasa eso con esta memoria sobre sentirse parte, sentir que es, esas cosas siguen definiendo también nuestro presente, no está alejada al fortalecimiento de los derechos de todos hoy, a que no puede suceder estas violencias estructurales que tiene el país, no pueden suceder como estas cosas tan duras y tan tristes que estuvimos escuchando, ¿no? Y viviendo con este niño que mataron a los padres y, sí, y situaciones de un dolor y de una cosa, y de que es, todo está relacionado en el tema de contra los autoritarismos, las violencias, el escuchar al sufrimiento de la gente, y que es eso, o sea, ¿por qué fueron estos golpes, no? También estos golpes fue para cambiar un modo de vida, y que tenemos que luchar contra ese aislamiento, ¿no? Con tener esa empatía y solidaridad en políticas que nos unan como la ciudadanía que somos, sobre todo a los más desprotegidos. Y esta lucha es para eso. Es para cada compañero que rescatamos de ese autoritarismo, de ese oscurantismo, de esa violencia, significa una apertura a nuevos derechos. Y lo vivimos así. Antes los buscábamos frenéticamente vivos, los buscaron sus madres, sus familias, sus hermanos, sus parejas. Hoy que aceptamos lo que pasó, no aceptamos la impunidad, no aceptamos el autoritarismo, no aceptamos los relatos avasalladores de los derechos. No los aceptamos, ninguno. Entonces tuvieron cosas también, perdón que te diga, pero me parece que son cosas importantes que a veces se hacen porque no se reflexiona, ¿no? Porque por los delitos de lesa humanidad del Estado, el terrorismo de Estado, no es posible que se oculte ninguna información, y fue pública esta carta en brecha sobre el tema de Álvaro Balbi, algo que aparentemente, si fue así, y si es así, porque la verdad que no seguí paso a paso, ¿no? El Ministerio del Interior hoy diga que esa información que no encontraron o que no han aportado, una cosa que piden, que no se aportó a la causa por ese asesinato de Álvaro Balbi. Sin duda. Que está clasificado, que no se puede acceder a él. Eso es inadmisible hoy, inadmisible. Y pienso que es una respuesta sin mirar, y espero que ese ministerio la reconsidere, si fue así, ¿no? Eso es lo que tenemos que pelear, cada cosa, porque es inadmisible. Fíjate que se acaban de ir de la radio hace minutos Samuel Blixen y Nilo Patiño, que estuvimos conversando largo y tendido con ellos. Yo no te escuché. No, pero perfecto, y muy valioso también tener la postura y el comentario tuyo de este tema, que sin duda es muy importante en lo que tiene que ver con derechos humanos y en cómo se está abordando desde la política hoy, ¿no? Las señales son falta de avance desde el Ministerio de Defensa. Lo que hablábamos con Blixen y Nilo Patiño recién, el Ministerio del Interior clasificando, ocultando por 15 años esta documentación, son señales muy muy duras, ¿no? Para un camino que debería ser el de avanzar hacia la verdad. Y si me permitís, a mí me parece que a veces muchas de esas cosas se hacen mecánicamente. No se piensa, se hace mecánica, se repite algo que venía, ¿entendés? No se detienen a pensar, no. Por ejemplo, como dato que de la casa de Elena Quinteros, por lo que también leí, ¿no? Porque tampoco estoy, pero para mí son cosas así, que dice, si al fin del comodato vuelve a las Fuerzas Armadas. No puede volver a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se va a armar un comodato que lo que sea lo puede tener el NEP, lo puede tener el NEP, puede estar en discurso? No sé, las cosas esas para mí es secundario mientras esté en alguien que va a darle un uso y se va a mantener esa memoria en el sentido de las cosas que no se pueden hacer. Entonces, en esa memoria, lo que no puede hacerse es que esa casa vuelva a las Fuerzas Armadas, una casa incautada, parte de un operativo incautado a particular. Sí. Entonces, esas cosas son las que parece que estamos así muy negativos, y no, me parece que estamos justamente prontos para que este gobierno no cometa esos errores. Hará otros, o no le dará la NAFTA, no sé por qué, para entregar la información, no sé por qué, sí. Hay algo muy fuerte que no se ha podido bloquear. Pero estas cosas menores, estas cosas de usar términos, así como por usarlos sin pensar, como es reconciliación, como sí. Es la mochila a las nuevas generaciones, que solo se las pone la impunidad, no se las pone la denuncia, todo lo contrario. Bueno, aclaremos que es eso, esa mochila es la impunidad, sí. No es las denuncias, ¿no? Seamos más específicos, porque hemos avanzado en conceptos para la sociedad, para que vean que no podemos aceptar la muerte de este chiquirín como no podemos aceptar esto. No podemos aceptar la violencia extrema de un operativo policial, militar, como no podemos aceptar esa cosa pasada de rango. Elena, gracias por tu tiempo, realmente muy bueno charlar contigo en este tiempo, y bueno, por supuesto, a medida que se acerca mayo también vamos a volver a conversar y a seguir atentos a todas las novedades que surjan. Tenemos todo un camino enorme, todavía en abril, está el arco de las muchachas de abril. Claro, es verdad, sí. Esto. Bueno, tenemos muchas cosas. Habrá mucho para hablar y para seguir reflexionando. También. Elena Zaffaroni, gracias. A ustedes, un abrazo. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el futuro...